Bueno, la completamos. Día de la Madre y estamos recordando, entre otras cosas, las frases célebres de las mamás. Y aquí Jorge Alberto Centeno Bermúdez está compartiendo una de las cuantas joyas que su madre le decía. Por ejemplo, claro que sos inteligente, no sos hijo de vieja coneja. Así le decían al maestro, además de la mamá sentenciaba: no se mueve ni una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y otra de la frase: te juro que me duele apegarte más a mí que a vos. Ajá, en el Día de la Madre acordándonos de frases como las de la hora del almuerzo, por ejemplo. Ay, en la hora del almuerzo. No te levantás de la mesa hasta que no haya nada en el plato. De las frases célebres, otra de las frases célebres a la hora de la comida era aquello de: mira, todo lo que tenés y no querés. ¿Por qué no te pones a pensar en todos los niños que hay allá en el África muriéndose de hambre? Además, cuando a uno no le gustaba la comida, era típico que le vieran así con una cara y le dieran: ¿y qué querés? Si aquí no es restaurante. Al otro, y ese era el drástico: pues te lo comes y se acabó. ¡Punto! Y como que jalaban el cinchito. ¡Ah! Madres y sus frases. ¡Jo, jo, jo, jo, jo, jo! A ver. Aquí hay que completar esto porque mi querido amigo el maese me dice: felicidades a todas las madres del Salvador y el mundo. Yo ya no tengo a la mía y la extraño demasiado. Hágame un favor. Si puede, póngase algo de Marco Antonio Muñiz, el cantante favorito de mi madre. Gracias, maese. Bendiciones a su madrecita y feliz domingo. Gracias, maese. Y francamente no hay ni qué poner porque Marco Antonio tiene cada canción. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. El color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calman unos labios que esperan. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por ti, lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti. soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Bueno, total, es la edición del Día de la Madre. Vaya con todo y rayón de disco. Sí, cuando poníamos los long plays, a ver, ahí va, ¿se acuerda? La aguja con el surco. ¡Ay, ruidito ese! A ver, ahí va, ahí va. Hoy he mandado a tu casa rosas, sin remitente y sin dirección. Hoy me he portado como un colegial ante su primer amor. Nunca creí que fuera posible enamorarse casi sin querer, sentir un sueño deslizándose sin apenas saber de ti. Hoy he vuelto a vivir. Cuando me miré en tus ojos nació el milagro. Cuando te estreché la mano estremecí. Cuando aspiré tu perfume de sol y despliego, supe que mi vida estaba ligada a ti. Comenzamos la aventura beso por beso, y fuimos un solo cuerpo, piel sobre piel. Estallamos en el cielo con mil estrellas, contemplamos abrazados amanecer. Bueno, bueno, bueno. ¿A quién vamos a felicitar? Nancy Magali Rivas, que está de cumpleaños. Ajá. Y mi hermana Rosa Eduardo, que es mamá. Vaya, pues. ¿Y Nancy Magali Rivas es tu hija? Es mi hija, hoy está cumpliendo años. ¿Cuántos? 24. Uy, uy, uy. ¿Y te acuerdas dónde fue, cómo fue que hiciste? ¿Es tu primera hija o no es tu primera hija? No, es la tercera. Ah, ya tenías experiencia, pues. Ya, ya tenía un poquito. Ah, vaya, porque con el primero es el que cuesta, ¿no? Ay, la primera dio guerras y la segunda las pagó. Bueno, entonces que tengas muy feliz día, ¿oíste? Bueno, gracias, Sergio. Saludes a tu mamá también. Muchas gracias. Gracias. ¡Mamá, mamá! ¡Han saludado a tu bebé! ¡Ay, ay, ay! Sí, para ellas no importa que tan viejo está uno, sigue siendo el bebé. 1900 ayer. ¿Verdad, Neto González? Ya no me importa el tiempo, si es pa' cuentearla sin parar. Chambreo todo el día de la novela sin colgar. Por eso todos hoy ya somos Claro, y hablamos todo el tiempo sin colgar. A solo 10 centavos la llamada, dure lo que dure, no pagas más. Nuevo plan dure lo que dure, por solo 10 centavos la llamada. Habla sin parar a la red Claro desde tu prepago. ¡Claro que sí! Creo en ti y en tu poder de cambiar vidas. Dona. Más de 7,000 familias que se benefician en Teletón esperan por tu ayuda. Donación en el extranjero. Dile a tu familia en Estados Unidos que pueden apoyar a Teletón El Salvador. Acércate a las agencias más cercanas de RIA y AFEX y envía tu donativo gratis. O llama al 1-855-851-5161 para más información. Tú crees en Teletón. Dona ahora. Entrando ya en la recta final. Saludos a Jaime y sus ahijados. La esquina opuesta. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Si tú me despreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? Si tú me despreciaste, y para que no se enojen, apártense, que ahí viene Sergio. Saludos a Red. Y van a estar en la Teletón, me contaron. ¿Cómo estás, mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar. No es que sea aburrido o que tengo una movida. Lo que pasa es que no entiendo qué ondas en la gran ciudad. El smog, la trabazón, qué chivo San Salvador. Ya no hay balas, ya no hay bombas, los mañosos ya montón. El calor, ese vapor que no deja respirar. Urbanizar ya para que la gente no cabe ya. ¿Cómo quedaron primero? Ero, lero. ¿Cómo estás, mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar. No es que sea aburrido o que tenga una movida. Lo que pasa es que no entiendo qué onda en la gran ciudad. ¿Cómo estás, mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar. No es que sea aburrido o que tenga una movida. Lo que pasa es que no entiendo qué onda en la gran ciudad. Bueno, quedan 7 minutos. Un par de saludos más a las madres. Abro el teléfono en este instante. 22-23-01-72. Suena ya. Y vamos a oír a quién vamos a saludar. ¡Ey! Espero, a ver. Ah, no, ¿cómo iba a sonar si...? Ya otra vez me lo volvieron a interceptar. ¿Aló? No, me lo volvieron a interceptar. Baja, al fin. Ya está listo. 22-23-01-72 para un saludo, 2 saludos, 3 saludos. Se balumpeaban sobre la tela de una araña. Para felicitar a un par de madres y que no se nos olviden. En este 10 de mayo. ¡Aló! Oh, buenas tardes o buenos días todavía porque no son las 12. Cabal, ya van a ser las 12. Y la gallina no se cose. Cabal, eso es. ¿Qué pasó? Aquí queriendo saludar a mi madre. Vaya pues, tu ella madre. Se encuentra allá en Ciudad Delgado. Ah, qué bien, hasta mis otros dos hermanos, con Carlos y Armando Salles. Ah, los Salles. Nosotros somos del clan Los Salles. Yo sé. Sí. Que se reportan a veces hasta del centro de la laguna de Coatepeque. Correcto, así es. Vaya, pues, saludemos a mamá Salles. Sí, de la niña Agmita, como yo le llamo de cariño. Ah, vaya, muy bien, un sí, abrazo. Y una de las frases de ella es que ya te vas como que venís, así, cuando uno llegaba algo sonoro a la casa, ¿verdad? Así le decía, uy, te vas como que venís. Ah, sí. Sí, así es. Ah, vaya. Eran los dichos de ella, viene la mala seña, así, ese era un mi primo también, la mala seña, cuando él llegaba a la casa. Ajá. Ahí viene la mala seña, le decía. Y esa es la mala seña. Vaya, pues, muchas gracias. No sé si me la pueda complacer con una canción. ¿Cuál? El Parque Zéfira, a ella le encanta el Parque Zéfira, que yo no sé quién la canta, pero... ¡Ay, Dios! Y ese es la década de los Picapiedras. Sí, ese es de la década. Vámonos al Parque Zéfira para ver si encuentro algo. Las muchachas por aquí, los muchachos por allá. Una Rosita Quintana, me parece que es la canta. Sí, algo así, a ver. Correcto. Vámonos al parque, a ver si le encuentro, ¿viste? Ajá. Para ver si encuentras... Bah, ok, gracias. Ya me dejaron así con de esas canciones que... Los muchachos por aquí, los muchachos por allá. Y sentados los muchachos... Vamos, escribamos, a ver si... Muchachos por aquí, las muchachas por allá. Y sentados en las bancas los papás y las mamás. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, Sergio. Te saludo a Mauricio Sánchez. ¡Hola, Mauricio Sánchez! ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Primero... para felicitarte por tan excelente programa, el Día de la Madre. Ah, no te creo. ¿Qué tipo de programas son los que tenemos que mantener para poder generar valores en nuestra sociedad, desde la juventud hasta los que ya los tenemos, pues, verdad? Ah, me llega lo que me estás diciendo, mira, me siento orgulloso, por lo que otros días me llamas a regañarme. No, pues sí, que es la libertad de expresión y la libertad de criterio lo importante para que podamos enmendar, ¿verdad? Vaya, pues muchas gracias. En segundo lugar, fíjate de que a la familia Rivera, la señora Corina Rivera. Ajá. Felicitaciones por haber creado una familia tan unida que a estas alturas del partido se dan el gusto de poderla disfrutar todavía a ella y a su abuelita. Qué bueno, ¿verdad? Yo no los conozco, estoy opinando como un audiente fiel desde los años 60. Es que mira que esto es como una familia, ¿ves? ¿Perdón? Aquí es como una familia, hay un montón que no sí, conocemos, nosotros, pero nos conocemos. Sí, somos personas de buen principio, buen gusto, honrados y con deseo de superación. ¿Verdad? Muchas gracias. Yes. Ok. De que te felicito a las señoras, a la gran audiencia que tenés, principalmente, y que sigamos adelante. Te deseo muchos años de éxitos. Te agradezco mucho, viste, de todo corazón, un abrazote. Hasta luego. Vaya, pues, quedan un par de minutos para ver si recibimos ya la ultimita llamada para otra felicitación al Día de la Madre. Gracias a Mario Cerón que me escribe, me dice, felicidades a ti, Sergio, porque eres la mamá de Tarzán. ¡Aló! Muy buenas tardes. Hola, caballero, dígame. Quería saludar a mi madre. ¿Cómo se llama su madre? Emma Salles. ¡Ah, el otro Salles! Sí, sobre estos dos ya llamaron, no me puedo quedar atrás. Vaya pues, entonces ya están completos. La canción que le pidió Cayaca, que es mi hermano anterior. Ajá. Ya me acaban de regañar mi mamá. No le diga Cayaca, que se llama Hugo. ¡Qué desmadre! Manejar esquivo y observar. Cabal, ¿verdad? Bueno, ya le jalaron las orejas. Y ya le dijeron... Muchas gracias. Y entonces, vamos a... ¿Cómo se llama Cayaca? Para no decirle Cayaca y no me Hugo va a... Hugo Salles. Ah, vaya. Saludos a Hugo para que no me vaya a regañar la mamá y me diga algo así como... ¿Volvés a decir eso y te reviento la trompa? Una vez llegaron a preguntar por Cayaca a la casa y dijo, aquí no vive ni con Cayaca, les dije. Lo de la mala seña es que cuando llegaba el primo... Ajá. Uno a uno nos íbamos siguiendo, ya llegábamos como a las 10 de la noche... Como que te vas, como que te vienes, ya todo Totoreco de bolos. Ok, mi amigo Totoreco. Mucho gusto, Sergio. No, pues. Adiós. Ah, saludos a Cayaca. Perdón, señora. Hugo. Oye, ya está tocando la banda del pueblo, hija. ¿Y por qué le decís Cayaca si 5 pesos me costó ponerle Hugo allá en la alcaldía? Otra de las frases de mamá. Los domingos y los jueves en el parque principal ameniza las reuniones la banda municipal. Y como eso de las 7 ya se miran desfilar las muchachas y muchachos que las vueltas van a dar. Vámonos al parque Zéfira para ver si encuentras cónyuge. Vámonos al parque Zéfira. Yo te llevo y tú respóndeme. Los muchachos por allá, las muchachas por acá. Y sentados en las bancas los papás y las mamás. Los muchachos por allá, las muchachas por acá. Una vuelta, una mirada, ya se está cociendo el pan. Cacahuates, ni modo, todo se vale, todo sea por el Día de la Madre. Una de limón, ¡ah!